Buenas noches. Hoy a Gilimojili. Esta noche va a ser bastante extraño. Esperamos que así sea. ¿Por qué extraño? Pues porque hoy nuestros compañeros están de huelga. Eliezer y querido Guillermo, con los que tengo la suerte de compartir este espacio radiofónico que improvisamos cada semana, no han podido aterrizar hoy en La Palmilla, así que hoy vamos a tener un programa que también espero que tenga un sentido, digamos, de multitudes. En realidad estoy aquí muy acompañado por toda suerte de seres. Y vamos a seguir escuchando un poco de música y haremos una buena selección de textos. Esta noche espero que os guste. De momento vamos a escuchar al grupo Pop y esta canción que se llama Todos somos prostitutas. Después haremos una buena traducción de su letra. Somos prostitutas. todo el mundo tiene un precio y aprenderás a vivir con esa mentira. Agresión, competición, ambición, fascismo consumista. El capitalismo, la más bárbara de todas las religiones. Nuestras nuevas catedrales, los centros comerciales. Los coches, los mártires de la causa. Eso, todas, todos somos prostitutas. Y espero que la prole se rebele contra esto, porque todas tenemos la culpa, todas somos culpables. Nos darán un nuevo nombre, y ese nombre será Hipócritas, Hipócritas. Pues sí, querida prole, empezamos este alimojili con este nihilismo optimista. Anímese, porque ahora estamos escuchando a Las Rajas de Slits. Slits era una banda, una de las primeras bandas que surgieron a finales de los años 70 en Inglaterra. Era una banda compuesta toda por mujeres y se da la curiosa circunstancia de que la batería, que finalmente acabó, que ahora mismo creo que vive totalmente reformada y ahora efectivamente adora a Jesucristo en una granja por ahí perdida por Iowa o Idaho en Estados Unidos. Bueno, la batería de esta banda se llamaba Paloma, etcétera, y era una chica que emigró a Londres en los años 70 desde Málaga. Y bueno, se da esta curiosa circunstancia de que, mira tú, una de las primeras punkis en Londres venía de aquí. También tenemos otros compañeros, compañeras, como nuestro querido Guillermo, que también emigró a Londres en esos años y ya nos ha contado algunas historias. Vamos a seguir escuchando a Slits y ahora trataremos de poner en contexto esta deriva. Pum. Take it serious. Oh, I'm telling you, you gotta take it more now. Curious. Bueno, cuando hablaba antes de poner en contexto a esta banda, voy a hablar de mi contexto. Y mi contexto es que cuando la descubrí era en una película que se grabó también en esa época. Bueno, yo la vi, la verdad, cuando ya teníamos acceso a todo tipo de documentos gracias a la red. Pero es una película que se llama Jubilee, de Derek Jarman. Y en esa película hay una escena de estas cuatro o cinco punks que van por la calle y empiezan a saltar y a destruir con todo el desparpajo del mundo un coche que se encuentra, bueno, está abandonado, y entonces realmente es como algo que merece la pena ser vandalizado. Y es como uno de los momentos clave de esa película que os recomiendo. Se llama Jubileo, de Derek Jarman. Y bueno, es un claro ejemplo de cómo tomarse la justicia por su mano contra esas máquinas que impunemente matan a miles de personas. Y ahora vamos a escuchar algo más, también como algo igualmente destructivo. Escorbuto, escupe a la bandera. A ver qué os sugiere. Sí que acabaron fatal los Escorbuto, la verdad. Pero bueno, no nos decepcionaron nunca. Son nihilistas que no se decepcionan. G15, una banda de Nerja. Sí, en Nerja, además de justo cuando estaban grabando Verano Azul, pues ahí estaban los MG15 para darle ese toque oscuro a nuestro querido y televisivo pueblo costero y veraneoso. Estamos condenados a la autodestrucción, no malgastes tus fuerzas, no busques soluciones, es inevitable, no jodas al sistema, el sistema ya está aniquilado, destruye y huye. Eso es todo lo que tienen que decir en un minuto y medio MG15 desde su Nerja natal. Será, bueno, MG15 aún sigue tocando después de 20, 25 años, es todo, casi 30 creo yo, y bueno, vamos a dar esa enhorabuena por seguir con tanto ánimo. Ahora vamos a escuchar otra banda de Málaga que se llama 700 Trazado Amor, otros optimistas decadentes, y un temazo que se llama Tu Canción Favorita. Espero que os guste. Boquerones en vinagre, es alcohólica, maleducada y caprichosa. Favorita. Le gusta el diablo de la Biblia, también a otros ángeles del mismo libro. Dispara con su escopeta de perdigones a los gatos callejeros. Tu canción favorita hace saltar la luz roja de cualquier magnetofón. Es una excusa para vivir a pesar de todo. Tiene dibujos de mercromina en la piel. Es hija de una pesadilla desafinada. Silbará la muerte cuando pase a recogerte en coche. Mañana, o pasado mañana, o el otro, o el otro, o el otro, o el otro, o el otro. We'll be right back. quieres destruir a una cultura o civilización, arráncale de cuajo sus sueños y destruye sus mitos, esos lugares donde tienen depositada la fe, la esperanza, su religión, eso que arma su dignidad y les conecta con el Dios interior, con la esencia divina, universal, que todos llevamos dentro. Es decir, destruye su pasado, sus libros, destruye lo que su pasado y sus libros tienen de presente, lo que su historia tiene de ahora, de intrahistorias personales, muchas sucediendo al unísono desordenado de la fiesta de la vida. Vivimos en un mundo gobernado por ficciones de toda índole, la producción en masa, la publicidad, la política, conducida como una rama de la publicidad, la traducción instantánea de la ciencia y la tecnología en imaginería popular, la confusión y confrontación de identidades en el dominio de los bienes de consumo, la anulación anticipada en la pantalla de televisión. De toda reacción personal a alguna experiencia. Extractos de texto de Carlos Desastre, o Corsal Desastre, o Dando Amor. Un texto que se llama La televisión no lo firma. De cualquier diálogo, es escuchar el Big Bang que nos catapulta al caos que llevamos dentro. Puedo permitirme todo. No concibo ningún daño para mí, no concibo ningún daño para nada ni para nadie. Puedo parar la máquina de matarme. Ayudo a parar la máquina de matarnos. A veces me pierdo, otras me encuentro. El significado de nada es que todo es posible. Inventa tu mentira. Inventa tú para acercarte a las verdades que te alcancen. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Electronic Unicata. Algorithmic Iterator. Apparatus Scriptura. Macrobore Astero. Estructure Necessari. Poliedrus Thiaeru. Pinotec Ebrigne. Newspaper Izarri. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato. Shiny Symposium. Europa Modified. Upaila Dramatic, Europa Evertum, Silvanus Eterna, Odiando Interval, Scanning, Friday, Absolva, Saburial. Tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato. Laringe Engage, Ubando Egniter, Gediture Quotation, Congeners in Between, Accesible Aeroseco, Narrative Stress Ad hoc. Asmitue initsea, dicatea moral blog. Tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato. Tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para rato. Thank you. Marte. Pesadillas nucleares, de eso sí que hay. En el futuro no hay naves espaciales, tumores cerebrales, de eso sí que hay. Machetes y puñales, ay. Ratones y piojos, ay. Pesadillas nucleares, ay. Tumores cerebrales, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Tumores cerebrales, ay, ay, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Tumores cerebrales, ay, ay, ay. Futuro prometedor, el que nos propone, en el que piensa. Es la visión de los ganglios. Nos estuvieron acompañando esa noche electoral tan apasionante del 19 de diciembre del 2015. Estaba buscando una canción que se llamaba El Resquebraje, que habla precisamente de, bueno, pues, la historia de una estafa electoral. Pero deben de haberla borrado de internet o algo así, porque no la encuentro por ninguna parte. Por favor, llamar a la Gilimojili si alguien conoce el paradero de esta canción perdida. Currando desde los 14 años en la puta fábrica o cuidando de un rebaño. Quizá cumplió un sueño atendiendo a ese niño. La putada es que le he salido extraño. Dicen que el capitalismo va a arrastrarme, pero en un capitalismo vivo y tengo que adaptarme. Al fin y al cabo estoy hecho de hueso y carne, y una puta moral falsa no va a alimentarme. Decidí fugarme de la celda de la fama, ya no soportaba ver a tontos escucharme. Llevaré esta mierda encima hasta que palme. Tu opinión no vale, solo Dios puede juzgarme. Por no delinquir empecé a escribir canciones. Lecciones me enseñaron que hay dos tipos de ladrones: los que con el agua al cuello le echan dos cojones, y a los que les votan todos en las elecciones. Subidas y bajones, la puta droga, tentaciones, malas vibraciones te la juegan. En el Buga, con tres colegas, pinchando el escaparate como un estratega. Fuga tras fuga, tranquilidad no llega. Será suerte si me veis con canas y arrugas. Pagas y entregas, mi luz se apaga. Con mis manos en sus bragas, una voz me habló desde lo más profundo y me dijo: chico, vete asumiendo que es muy tarde ya para cambiar este mundo. Mejor agarra lo tuyo y sal corriendo. Estás orgulloso de tus ideas políticas, repites lo que lees en esos libros, son patéticas. Intenta tener ideales propios, ética, aunque te vigilen con su mira telescópica. Me toman por tonto pues se fijan en mi estética. Me imaginan en el parking con la música electrónica, roneando chonis, pidándole a la química. Pero aquí estoy sin dormir escribiendo estas crónicas, sin tu métrica, con mi voz afónica, cagándome en la puta compañía telefónica, el Banco Mundial y la élite masónica. Irónica, economía antieconómica. No te confundas, primo, yo no soy católico, tampoco islámico, judío ni evangélico. Lo que sí soy es alcohólico. Etiquetándome, me ponéis histérico. ¿Y a quién coño le importa si hay agua en Marte? Si en la Tierra por hambre sigue habiendo muertes. Y Igual es que yo no estoy hecho pa' este mundo, o igual este mundo no está hecho pa' hard fighter. Tú llámalo vivir honradamente, eres un esclavo del sistema dominante. O ponte y te llevarán pa'lante, o haz feliz a tu familia y sigue la corriente. Quisiera ver al jodido presidente pidiendo en el metro, viviendo debajo un puente. Quisiera ver a toda esa gente que me critica tanto haber crecido en mi ambiente. 24/7 viviendo tortura, veo el mundo como un cubo de basura. Queréis educarme a buenas horas, solo Dios puede juzgarme, puto cura. La pirámide está sobre la esfera, me escondo de su ojo en las calles oscuras. La nueva era no es pa' revoleras, cuando yo muera vivirá mi locura. Hasta entonces todos me señalan con el dedo, como un fracasado con mi ron 40 grados. Con todo mi pedo, el más buscado, tú dirás que la suerte está de mi lado. Sigo deambulando por la ciudad del pecado, me saco en la parca medio supermercado. Y creo que soy el elegido, al pensar que sigo aquí con todas las que he liado. Con todas las que he liado, Olivos Can Jasmine lo llevo tatuado. El elegido, el más buscado. La sira nos hinchaba las velas. Repito esta frase con frecuencia. Es posible que suba a la superficie desde aquella época en que, ovillado en la hamaca, era una galera atestada de varones trastornados. Ya he dicho que los galeotes nunca se hacen ricos, como tampoco ninguno de nosotros, como tampoco yo, y si noto un hondo alivio, pese a esa decepción que sin encubrirlo lo acompaña. Cuando me sale mal un golpe que debería haberme hecho rico en el acto, es quizá porque ese golpe me habría quitado de cualquier necesidad de seguir ejerciendo, de seguir reventando pisos. Las cosas que hacemos tienen que imponer la necesidad. Pero también una necesidad súbita me habría permitido operaciones de mayor envergadura. Y de eso era lo que me hacía feliz librarme. Porque noto que no está en mi destino ser un bandido importante. Si hubiera llegado a serlo, me habría salido fuera de mí. Es decir, fuera de las comarcas consoladoras en que me entierro. Vivo en un ambiente pequeño y negro y lo lleno. Y ser un bandido de altos vuelos no está en ninguno de nuestros destinos. Porque requiere esas prendas que no son ya las que constituyeron este presidiario. Vamos en el penal. Este es un texto extraído de Milagro de la Rosa, una novela que Jean Genet escribió en la cárcel. Y ya con estas últimas canciones de Los Ganglios nos piramos por hoy. Seguir conectados a Kilimojili. Amenaza con volver la próxima semana con Guillermo López Vera, con Eliezer, con Charles, Carlos y Juan. Para los viendo un muro escrito con la sangre de un muerto, quien pasa por la palma está buscando el infierno. Restriegan sus muñones escribiendo el graffiti caníbal. Quien pasa por la palma está buscando el infierno. Restriegan.